Hola, mi nombre es Heiner Chacón y... Xavier Cabrera. Te traemos todas las noticias geek del mundo, tecnología, entrevistas, humor y mucho más. En esta edición de Camaleón Geek Podcast, todo acerca del reciente tráiler de Iron Man 3. Críticas, comentarios, historia, fechas de estreno y mucho más. Acompáñanos en esta emisión que inicia ya. En la sección El Superhéroe de nuestro podcast, te traemos tres invitados que con sus garras, uñas y adamantium despertarán tu instinto geek. Bienvenidos a Camaleón Geek Podcast, un programa geek para gente normal. Y ahora, El Superhéroe de nuestro podcast. Bueno, hoy no tenemos un superhéroe, Heiner, sino tres. ¿Tres, mae? Sí, cada semana traemos a un superhéroe, pero esta vez traemos tres. Ya que nos encontramos a los tres en una peluquería en el centro de Guadalupe. Digamos, Heiner, póngame una musiquita ahí para empezar a matizar el ambiente de él, sí, así. ¿Qué estaba haciendo usted en el centro de Guadalupe, si es de Heredia? De cortándome el pelo, es que lo que pasa es que hay un lugar demasiado bueno para esa vara. Nada de tazas en la jupa, ni moldes, ni nada de eso. Me dejaron tuanis. Ay, pero... Sí, sí, bueno, ahora me dice. Pero justamente eso que me siento yo, man. Saludo. Me lavan el pelo con tres champús, por cierto. Ay. Me sentía limpiecísimo. Bueno, y me siento y me empiezan a cortar el pelo, pero, mae, de una manera impresionante, man. Sí, sí, me vuelvo. Y me vuelvo y no me voy a encontrar. Usted no me va a creer quién me estaba haciendo el toque ahí en el pelo, cortándome y haciéndome la vara. Este, mae, le va a sacar ya el corazón a todas las chicas. Claro. Bueno, pues a nuestro primer invitado del día de hoy, imagínense que sacó vacas. Sacó vacas. Vacaciones. Hoy, para poder venir, mae, y nosotros sin jama que darle ni nada. Pero bueno, un aplauso para Edward, hombre manos de tijera. Edward, el hombre manos de tijera. Bueno, bueno. Tenemos a Edward, el joven manos de tijera. Mae, mae, qué lengua de este, mae, mae, manos de tijera. Mae, ¿de verdad? Mae, no jodas, claro que es el de verdad, no le estoy diciendo que es el legítimo, no le ve las manos pegadas, ¿acaso usted ve escocho? Está pegada la piel, ahí las tierras, no las ve, véaselas, véaselas. Es más, voy a tocarse el asunto que... Bueno, de igual forma, comencemos la entrevista. ¿Y cómo llegó a Costa Rica, Eduardo? Eduardo, mae, Eduardo. Eduardo, mae, sea tan bañazo. Mae, ¿cómo llegó a Costa Rica? Mae, no, Heiner, no, Ma, Eduardo, que cómo llegaste a San José. ¿Qué es, que no podés hablar? Ma, suave, suave, no, ma, así no, ma. Ma, es que para qué me traes este, ma, si no va a hablar. Es que no, ma, me está agarrando de mono, ma. Es que el ma... Este ma no va a hablar. Tranquilo, ma, ¿qué traes este huevón? Ma, ¡levántelo! Tranquilo, ma, Heiner, acuesta este huevón. Vea, ma, es que no lo he explicado, ma, tranquilo, vea, suave, suave, suave. Vea, es que el ma no habla. ¿Cómo no habla? No, no, el mae no habla, vea. Es que después de las broncas es que tuvo... Modo, ¿qué la vara? No, no, tranquilo. Después de las broncas que tuvo en la película, se volvió más antisocial y la vara. Usted sabe, vea, si, haber sido capitán de un barco, director de una fábrica de chocolates, todas esas varas, es un estrés. Uy, mae, que me dijo. Gracias sí, claro. A Dios, ya iba a quitarle el filo a esas tijeras, ¿qué le ibas a dar, mae? Bueno, mejor dele usted la entrevista con Eduardo. Eduardo, mae, bueno... Le comentamos a todos los que nos escuchan que Camaleón Geek Podcast ha hecho un esfuerzo descomunal, Heiner. Y hemos hablado con las empresas ACME. Ajá. Y traímos para poder entender a Edward. Ajá. Una traductora. Una maestra de tijeritas. Así que un aplauso. Aplauso fuerte. A la traductora, vean. Acomódela ahí, entonces, a la parte. Sí, vale, por cierto, yo me quedé en esa vara de tijeritas. Sí, sí, está bien. Bueno, bien por vos. Pero bueno, comencemos. Edward, la primer pregunta que se me viene a la... La primer pregunta que se me viene a la mente y a todos nosotros es... ¿Cómo haces para orinar? Está bueno, está bueno. Bueno, esperemos que la traductora nos explique un poco qué es lo que está hablando Edward con sus tijeritas. Esta señora o doña interpreta los sonidos de esa vara. ¿Qué? ¿Esa señora qué? Esa señora interpreta los sonidos de esa vara. Sí, claro, no le digo que es de tijeritas. Bueno, parece que ya la traducción está ahí. Acérquele el micrófono, Heiner, para ver qué nos responde. Bueno, muchachos, dice el señor que él pensaba que esta entrevista era un poco más seria. Que por favor no le falten el respeto. Que no le faltemos el respeto. ¡Eso dijo Edward! De ahí, bueno, es que yo no sé, y uno respeta así todo, pero ¿cómo así uno si uno está con la duda? con el clavo y todo eso. ¿Quieren saber nuestros escuchas? Si usa pañales, una sonda, algún tipo de protección, sí, a puro cálculo y no sé, esas cosas que son importantes. Esas cosas que son importantes en la vida. Sí, eso es de verdad. Pero creo que están hablando algo más, Javier. Bueno, aquí el señor dice que no va a contestar, que si tienen alguna otra pregunta. Vale, ¿para qué lo traes? No, dígale. Bueno, sí, tenemos algunas. Bueno, a mi hija siempre le encantó Eduardo, el hombre con filo. Madre, Edward, manos de tijera. Es lo mismo, bueno, Eduardo. ¿Qué sentiste cuando el pulpo, ese pirata que estaba atrapado en ese barco en Piratas del Caribe, sí, te sacó un tentáculo así como un moco gigante? ¿No te dio asco? También otra pregunta. Hacemos un gol. Dice Edward que lo están confundiendo, que él nunca ha sido ni un pirata ni nada de eso que ustedes dicen. Me parece que está un poco molesto. Pero si es igualito, tiene la misma cara. ¿O no recordás? El barco, la machota. Madre, castaña era. El corazón por fuera, inmortalidad. Guiones interminables. No, parece que no quiere hablar mucho este. Pero bueno, tal vez trayendo a los otros invitados se comporte menos cortante. ¿Entiendes? Sí, cortante. Bueno. Yeah. Bueno, que pase el desgraciado. No. Ok, no. Que pasen los invitados que no están. ¡Eh! ¡Viva la fiesta! Acomode la silla ahí para que se siente lo bueno. Y a la par. Póngame a la par ahí a Freddy. Sí, ok. Con nosotros, vea los personajes, Heiner. Los elementos, como dicen los policías, los masculinos que tenemos aquí. Lobezno y Freddy. Suave. Primero que todo, Magués. Magués es crazy, ustedes. Sí, es esa música que me pusieron cuando entramos. ¿Cómo? ¿Cuál es esa música? Pues la música de sus orígenes. X-Men, la fábula, tormenta, la sabrosa de Jim. Sí, el ojo único que tiraba láser rojo. Toda la semana pasé buscando la música. Eso es viejo. Yo tenía pelo a unos sobacos y ahora hay música más moderna. Quiten eso y pónganme en esa música mía, pero, moderna. Bueno, ¿cuál canción? Usted a mí no me... ¡Inútiles! Por dicha yo traje la música. Es más, tome esta llave maya. Sí, tranquilo. Póngala ahí en la computadora. Tranquilo, yo con mucho gusto se la pongo. Va a cortar, maestro. Póngala. No se enoje, tranquilo. No se vaya a enojar. Deje de fumar esa vara. Aquí no se puede fumar. Bóteme el cigarrito. ¿Cómo no? Oiga, y una pregunta así fuera de cámara mientras terminamos. ¿Por qué usted no se rasura, mae? Mientras este mae. Heiner, bueno, ya la. Parece que ya la encontró. Soy el gitano. Soy el gitano. Bueno, ahora que sabemos titanio, sí, que es el hombre de titanio... Adamantium. Bueno, Adamantium. Adamantium, sí, de los huesos de Adamantium. Ay, señor, ¿puede botar el cigarrito? Sí, bueno, termina ese pedazo de cigarrito. Mae, suave. Eso no es un cigarro, mae. Mae, bote esa hora. ¡Qué hornazo! Mae, ¿qué es ese cigarrito? Mae, vea, Edward, todo rojo. Ya también, rojititico. No, sea tonto. Mae, ¿qué es madre entrevista? Lo duda. Bueno, sí, la verdad es una falta de respeto para el que nos escucha. Hola, que nos escucha. Tenemos que solucionar esto de la mejor manera, Heiner, para ver a quién entrevistamos primero. Pero tiene que ser de una manera como tica para que ellos se involucren en la cultura. Puede ser piedra, papel, tijera. Ay, piedra, papel, tijera. Está buenísimo. Ok, buenísimo. Me agrada. Entonces, sí. Freddy Krueger, Eduardo, manos de tijera. Edward, y Lobezno. Edward, mae. Y Lobezno, sí. En un duelo. Nada de Wolverine. Para hablar. Sí. Lobezno, esos tres. Usted es el maestro. Sí, en esos tres. Bueno, ustedes ya saben las reglas. De piedra, papel, tijera. Así escogemos ayer a quien entrevisto primero. Entonces vamos a la primera. Los tres ya la saben. ¿La sabe Lobezno? Ok, ¿la sabe Edward? ¿Y la sabe Kruger? Ok. Vamos los tres. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. Ay, madre, vea los tres tijeras. Está bonito. Vamos, otra vez. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. Ay, qué guava, los tres tijeras otra vez, madre. Bueno, va de nuevo. Bueno, piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. Ah, no. Vea, gente, vea. No puede ser. Hay tres opciones, papás. O sea, papel y piedra también existe. Bien. No, usted no puso piedra. No, los tres están filosos. No, no, los tres están filosos. No, no. Lo vamos a intentar la última vez para ver con quién hablamos primero. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. Ah, no. Ah, no, jodas. No, no, vea. No tengo tiempo. No, no, Eva, calladito. No tengo tiempo para estupideces. La verdad es esa. Y paramos el juego aquí. Y yo escojo a quién entrevisto primero. Así es. A Edward voy a entrevistar primero. Vamos. Ok. La pregunta es la siguiente, Edward. De las preguntas más posteadas en nuestro Twitter, que por cierto, Heiner, es @estudiocamaleón, sin E, si no empieza con S, Estudio Camaleón, nos preguntan: Edward, ¿cómo va la fábrica? Muchachos, él me dice que ¿cuál fábrica? Me parece que ustedes lo están confundiendo. Pues la de chocolates, es la del gordito, los enanos. Umpalumpas. Así, esa es, la fábrica, mae. ¿La fábrica qué? ¿La fábrica? Dice que no tiene ninguna fábrica, que por favor quisiera terminar esta entrevista en... Mae, qué geniecito. Bueno, hey, por respeto aquí a los oyentes de Camaleón Geek Podcast, si quiere, va jalando de una vez. Porque de por sí ni me cuadró como me cortó el pelo. Sí, mae, yo lo vi como un toque gacho. Como un toque gacho. Mae, sí, mi feo. ¿Por qué no me...? De nuevo, mejor sigamos con Freddy Krueger. Mae, vea, yo me orinaba literalmente con solo la idea de que usted se me apareciera. Taco. Mae, pero sabe, espere, no me pregunte nada. Primero, sáqueme de una duda, don Freddy. Mae, usted es familia de Guimaraes, mae. Mae, sea serio, es que se le vio un cutis así como parecidón. Mae, sea serio, déjame hablar y respondeme, don Freddy. Mae, ¿usted qué se sueña cuando duerme? Sí. O sea, ¿con quién sueña? Sí, mae, ¿con quién? Cuando yo duermo, me meto en los sueños de todos. Suave, suave, suave. Este sí habla español. ¿Y el otro peludo? No. Claro, para que cualquiera que sueñe me entiendan sus pesadillas, hablo todos los idiomas. Entonces sí, hablo español. O sea, mae, entonces la única manera de vencerlo es no durmiendo. Sí. Bueno, ok, mae. Bueno, hablamos de que usted había pedido trabajo, brete, en Inception, en esa bala, el origen, para salir en un sueño de esos. No invente. Deje de difamar. O si no le caigo en la noche. No, no, no, mae, mae. No, tranquilo, vea. Hagamos algo ya para cerrar. Cuéntenos su historia y ya jalamos, nos vamos, porque hemos durado mucho, la verdad. Ok. Meses después de nacer, fui puesto en adopción con un hombre que me maltrataba y era alcohólico. Pasó un tiempo y empecé a matar animales pequeños porque me gustaba. En mi adolescencia disfrutaba de golpes y dolor. Me mutilé y maté a mi padre adoptivo, a más de 20 niños de mi vecindario. Me quemaron vivo. Mientras las llamas se apoderaban de mi caldera, fui llamado por tres demonios del sueño. Esos demonios vagaban por mí, la tierra, buscando un alma cruel y sanguinaria para convertir los sueños en realidad. Acepté su oferta para ser eterno. Y ahora muy contento de estar con ustedes en esta entrevista. ¡Estás tonto, man! Ok, eso es lo que ocupábamos. Policía, entre, llévese a este locazo. ¿Qué pasa? ¡Esa es su corazón, caballero! ¡Esta es la declaración que ocupábamos! Muy bien, muy bien, oficial, lléveselo. Con mucho gusto, claro, esa es la declaración que ocupaba el hombre para jalárselo. No, mae. Tranquilo, de por sí, con estas leyes, mañana en la mañana ya está libre en la casa ese locazo. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, de verdad, nos despedimos. Nos vemos en el próximo superhéroe de nuestro podcast. Gracias a los tres invitados. Bueno, apágueme el cigarrito. Es la última vez que se lo digo, lo bueno. Y gracias a Edward por los cortes de pelo del barbero loco. Buenísimo, imagínense esa película. Pero muy sangriento ese barrio. No, no, no, bueno, nos despedimos, saludos. ¡Nos vemos! El Camaleón Geek Podcast. Bueno, lo nuevo en el cine en esta ocasión es Iron Man 3. Bueno, todos conocemos a Tony Stark. Bueno, sí, es descarado y mujeriego, pero también es uno de los superhéroes que la gente más admira. En este caso, vamos a hablar con todos los que nos escuchan acerca de curiosidades, cosas de la película. Y para que se diviertan con nosotros un poco y lleguen a la película no tan perdidos. A mí en lo personal me encanta Iron Man. Contanos, Javier, ¿qué es lo que nos trae Iron Man en esta tercera entrega? Bueno, las cosas que podemos destacar. Yo me recuerdo pequeño cuando yo jugaba con unas de esas armaduras de plástico, no sé de qué son. Y yo le decía al muñequito, le decía dragón porque parecía un dragón. No sé por qué le decía dragón. Sin embargo, vemos que Némesis de Iron Man se llama Mandarín. Bueno, este personaje tiene unos anillitos, ahorita vamos a hablar de él un poco. Pero este enemigo en realidad no tiene los límites que presentaban los enemigos anteriores. Si vos recordás, Heiner, el malo de la primera película o el malo de la segunda película eran como unas armaduras, eran un ente malévolo que agarraba la masa. Creo que había una empresa que estaba dedicándose a crear una nueva serie de super máquinas o... Sí, super soldados o máquinas, algo así. Bueno, el hecho es que estoy seguro que los que nos están escuchando han visto Iron Man 1, han visto Iron Man 2. Y pues este enemigo es un poco diferente, es un poco más real. No es tanto máquina, sino que es el enemigo de siempre. El enemigo de siempre de Iron Man. Y bueno, se llama Mandarín. Y resulta que lo que podemos ver un poco en el trailer, que vamos a empezar a ver ya de lo que es la película en sí, hablamos de que Tony Stark, que es Iron Man, ¿verdad? Y le destruyen la casa. Vemos un video en el que le destruyen la mansión que tiene de quién sabe cuántos millones de dólares. En las películas anteriores, General, habíamos visto el edificio Stark. No sé si lo recuerdas, ¿lo recuerdas? Claro, ¿sí? Sí. Ah, bueno, ese edificio quedó destruido completamente. Y resulta que son unos cohetes que vemos ahí, unos jets que llegan con unas armas y despedazan todo, destruyen todo. Entonces la vida de Stark queda destruida. Entonces se trata la película de ese viaje en el que el temple de él como superhéroe, como Iron Man, se pone a prueba. Entonces tiene que confiar en su ingenio y básicamente la película se centra en una pregunta, en el que es... ¿Es el traje el que hace al hombre? ¿Es el traje el que hace al hombre? ¿O es el hombre el que hace al traje? ¿O es el hombre el que hace al traje? ¿Qué frase? ¿Es el traje el que hace al hombre o es el hombre el que hace al traje? Esto me habla mucho de que tiene que sacar personalidad. Bueno, no, yo no sé, yo he visto a Iron Man que sí tiene mucha personalidad, pero tal vez solamente para conseguir mujeres. No sé si tendrá la personalidad para sobrevivir al Mandarín. Todo nos dice que sí, porque todos los superhéroes ganan siempre, ¿no? Eso, sí, esa es la crónica de todas las películas. Sí, si no, no las veríamos. Es cierto. Veríamos. Bueno, alguna curiosidad que les quería contar para empezar un poco es que el director es Shane Black. Tal vez ninguno de los que nos está escuchando, o tal vez sí, saben quién es. Pero lo curioso, Heiner, acá es que es el mismo en que hizo la película en la que Arnold Schwarzenegger en Navidad agarra y tiene que buscarle un muñequito al hijo de él, porque es el muñequito que se le mete entre ceja y ceja que tiene que encontrar. Entonces Arnold Schwarzenegger va y lo busca, no sé si te acuerdas. Claro, esa película se da mucho, bueno, se programa mucho en la temporada navideña. Sí, claro, acá al rato la pasan, sí. Los canales de aquí ya me tienen, bueno. Hablemos que es una película vacilona, esperemos que la dirección sea mucha mejor. Bueno, ya he dirigido este tipo de películas y bueno, esperemos que todo salga bien. Como se ve la película, creo que sí. Hablemos de la armadura. Bueno, la armadura es de color roja. Es igual que la armadura anterior, pero con muchas diferencias. Es igual en funcionalidad, pero tiene una diferencia que es el color amarillo. Bueno, era como un color oro, por decirle así. Y en cambio esta tiene un color más opaco, un amarillo más opaco. Ha provocado un montón de críticas por todo lado. Bueno, va a gustar o no va a gustar la cuestión de la armadura y todo esto, pero en fin, la armadura... Yo logré ver en el tráiler de la película que vienen detrás de Iron Man como 4 o 5 máquinas. Sí, no son ni 4 ni 5. Parece que hay blogs o hay lugares que dicen que son más de 40 modelos. ¿Más de 40? Sí, bueno, más de 40. Entonces, supuestamente Tony, él es capaz de controlar, bueno, no sé si has visto el trailer ya bien y viste que hay como un salón de armaduras. Sí, es cierto, como en una parte, como en un sótano. Exacto, pues sí, es como un sótano, algo así como la baticueva de Batman, ¿verdad? Sí, los dos tienen plata. Bueno, la cuestión es que él puede controlar como vía así mental o de forma remota, más bien, a todas esas máquinas por un virus que le implantaron a él que se llama Extremis. ¿Pero cómo así? Sí, ahorita hablamos de Extremis, pero resulta que eso le da unos nuevos superpoderes aparte de las capacidades normales humanas. Entonces resulta que él los puede controlar esos 40. Yo cuando vi el trailer la primera vez creí que esos robots eran los malos, pero no sabía acerca de ese virus y resulta que más bien Tony Stark los controla. ¿Y con cuál es el afán de controlar tantos androides? Supongo que es porque se le va la... No sé, uno solo no puede contra todos, y no sé, las fuerzas que se vengan. Es una nueva estrategia de él para ganar sobre más enemigos, supongo. Y podemos hablar un poco de lo que es el antídoto, esa cuestión, ese virus. Ese virus se llama Extremis. ¿Quién fue el que le puso ese virus? Unos científicos que a nadie le interesa ahorita quiénes son. Tienen unos nombres rarísimos, Hansen y no sé qué. ¿Ah? Pero son un compuesto que le llega directamente al cerebro. Entonces, el afán de esto, no sé si... ¿Pero si qué fue? ¿Que lo acostaron en una cama y le dijeron, vamos a hacer unas pruebas? No, eso no lo vamos a contar. Sí sabemos que, no sé cómo lo vamos a interpretar en la película. Supuestamente eso se lo metieron a Tony. No sé si fue invención de él, si algún geek o algún seguidor de los cómics sabe, nos puede poner y postear en nuestro Facebook, que por cierto es facebook.com/camaleongráfico. Si alguno sabe, postéelo ahí para que todos lo sepamos qué fue o en el cómic cómo es que le meten ese virus a Iron Man. Pero resulta que ese virus afecta directamente al cerebro, Heiner, y resulta que como entra Iron Man, como entró en el último Comic Con allá en Estados Unidos, como toda una estrella, como lo que es. El virus resulta que afecta, o más bien, ayuda al cerebro. Y si recordás, como te decía Heiner, en la película de Capitán América, que por cierto sale Capitán América, un chiquito de muchacho de 11, 10 años, ¿no? Sí, esquelético, sí. Todo el mundo lo recordamos. Pero resulta que ese virus de superhumano no es el mismo. Pero todo esas películas llevan un concepto parecido. Pero ese mismo químico, supuestamente en la película de Capitán América, es entre los años 50 y 60. Exacto, todo anda por ahí, pero el Extremis no es creado por la misma persona. Pero sí tiene el mismo fin, hacer un super soldado. Resulta que así es como queda Iron Man. Y si... Es más, hago un paréntesis aquí, Heiner. Nosotros no somos expertos en todo esto. Nosotros simplemente leemos mucho, sabemos mucho de películas, y si hay alguien que sepa más que nosotros y quiere ridiculizarnos en público, claro, lo puede hacerlo en nuestro Facebook y corregirnos completamente. Nuestra intención es que todos ustedes aprendan y que las cosas geek se vuelvan normales. Pues bueno, seguimos. Resulta que el Extremis le permite, vea lo que es esta película, lo impresionante. Le permite a Iron Man andar o llevar su armadura. O sea, ya que no la llame, sino que esté dentro del cuerpo. ¿Cómo dentro del cuerpo? Sí, yo no sé ni cómo. Pero eso es lo que yo me documenté con todo el gobierno de Estados Unidos. Los llamé, les pregunté y les dije, ¿esto es cierto? Me dijeron, sí, es cierto. Es cierto. Iron Man puede, con el virus de Extremis, agarrar la armadura que tiene y ya no la llama, sino que la lleva por dentro. Eso es increíble. Es voladísimo. Ok. Ya pasemos de qué es la armadura y hablemos un poco de Mandarín. Vos no conocías nada de Mandarín. Nada. Es más, ni recuerdo dentro de las fábulas en mi juventud, en mi niñez. Juventud estoy en este momento. Seguramente porque no veías fábulas. No, exacto. Bueno, sí lo veía, pero es extraño porque nunca había Mandarín. Mala memoria, entonces. Mandarín. ¿Vos sí lo recordás? ¿Ah? ¿Vos sí lo recordás? No, tampoco. No, pero sí salen las fábulas. Resulta que Mandarín más o menos tiene una voz así. Voy a destruirte, Iron Man. Claro, es mucho más viejo, ¿saben? Es un poquito más viejo que yo. Resulta que Mandarín tuvo un inicio de vida no muy prometedor. ¿Sabías, Heiner, que fue o Mandarín es hijo de una prostituta en China. ¿En serio? Sí, hijo de una prostituta. Resulta que esto, un poco hablando de la vida de él, él nació allá en China. Él conoció al papá de Tony Stark. Y resulta que lo dejó vivir en un acto de solidaridad. Lo que él no se imaginaba, Heiner, es que el papá iba a dar a luz a su peor enemigo. Iron Man. Su peor enemigo. Entonces, ese más o menos es Mandarín. Vamos a hablar de que tiene unos 10 anillos en, en sus dedos, uno en cada dedo, obviamente. Pero tengo entendido que Mandarín deja vivo a Stark. Sí, sí, sí, al papá, lo deja vivo, porque le interesa matar a otro. Eso es una historia del cómic que pueden postear en nuestro Facebook en cualquier momento, como quieran. Como quieran, pero el punto es que dejó vivo al papá de su peor enemigo en un futuro. Ahora, iba a creerlo, ¿verdad? Sí, las intenciones del Mandarín en esta película, pues, quién sabe cuáles son. No, obviamente nuestros... No van a ser las mejores, ¿verdad? Los que nos escuchan... No, no, es una alianza ni nada de eso, no. Lo que nos interesa saber es eso, porque no vamos a contar la película más de lo que tenemos que contar. Una de las cosas impresionantes de Heiner es una armadura que se llama Hulk Buster. Así como Hulk Buster. O sea, Como el Hulk de la película. Como Ghostbuster, cazador de fantasmas, no. Hulk Buster, o sea, cazador de Hulk. Vuélvalo a decir, Javier, vuélvalo a decir. Hulk Buster. Para que lo encuentres en cualquier buscador del mundo. Sí, sí. Hulkbuster. Es una máquina grande que se ve en el trailer. Pueden ver el trailer en español o lo pueden ver en inglés. Tiene unos efectos buenísimos en la película. Entonces, hablamos de que Mandarín deja vivo a Stark. Tiene anillos, es hijo de una prostituta. Nació en China. Una de las cosas de la película muy interesante y que dijo el mismo Robert de acerca de su personaje Tony Stark es que él va a tener en alguna escena, ¿verdad? Esto no creo que sea un spoiler para nada porque no dice nada. Esto en alguna escena él va a tener que volar con pocas cosas, ya sea que solo con una mano o sea que solo con un pie. Hay una escena que va a tener eso, entonces es interesante. Qué bueno verlo. Sí, otro personaje que es importante que va a aparecer en Iron Man 3 se llama War Machine. O sea, máquina de guerra. ¿Has escuchado vos? No, nunca he escuchado sobre War Machine. War Machine. War Machine, sí, no veías tele entonces. Ni le veías cómic. Bueno, estamos para informar todo eso. War Machine le dice máquina de guerra. Tony Stark tiene una característica, él es un genio. Pero War Machine tiene una característica, él es una máquina de guerra. En sí, aún, sin la armadura, él era piloto de guerra. Él conoció a Stark cuando se estrelló el avión. Se estrelló en un avión, él era un piloto, entonces conoció a Stark, se hicieron amigos. Ahí empezó una amistad. Y resulta que él empezó a trabajar con Tony. Bueno, y sobre todo que War Machine salvó la vida del guardaespaldas de Iron Man. Entonces siempre se lo agradeció. Una de las críticas que se le hace a la película, ya para hablar en tonos feos, ¿verdad? Que siempre hay críticas y todo. Es que dicen que el Mandarín es muy como melodramático en lo que habla. Es como muy exagerado, como... ¿Prefieres morir o vivir la vida? Es como muy exagerado, muy forzado, ¿ya? Entonces eso es lo que le critican al Mandarín. Lo que no le critican a la película, y no creo que como no lo van a criticar, son los efectos especiales que son muy buenos. Entonces, sale War Machine con una armadura espectacular y Iron Man con una nueva armadura. Sale el Mandarín, buenos efectos, buena historia, se ve mejor que la segunda peor que la primera, las primeras son mejores, las segundas son peores y la tercera son mejores que la segunda, pero no que la primera. Es curioso, ¿verdad? Pero normalmente la primera, al iniciar todas las es un inyecte, es un inyecte. Pero para esta, la tercera película de Iron Man va a ser inolvidable. Sí, eso desean los de las taquillas, ¿verdad? Yo no sé, yo no diría que inolvidable, pero hey, digamos que sí, está bien. Entonces, el estreno en Estados Unidos de esta película es el 3 de mayo. El 3 de mayo en Estados Unidos. ¿A qué? ¿A nivel mundial o solamente en Estados Unidos? No, hombre, ojalá, solo en Estados Unidos. Aquí, ¿quiere que le diga la fecha? ¿Cuándo? ¿Para cuándo estamos, papá? Escuchen toda la fecha. El 20... ¿Quiere que le diga? No. Ok. Ya estoy con decir 20. No va a ser estreno mundial. Ok, es el 25 de abril se estrena no, aquí. No, que estaremos 25 pagando. 25 de abril. O sea, ay, estamos... Ay. Estamos a... Bueno, no sé ni a cuándo, pero estamos... lejano todavía. Como para ver como 20 trailers más. Entonces, a tener paciencia a todos ahí. A tener mucha paciencia. Bueno, 25 de abril, Heiner. Ay, ay, ese ay. Es uno de los... De, a veces nos estrenamos películas acá que no nos interesa que se estrenen primero. Y las películas que nos interesan... De verdad, ¿verdad? Que se estrenen. Nos estrena. Bueno, 25 de abril. Esos cines van a estar full. Eso sí, del 2013, ¿verdad? Sí, claro, obviamente. El estreno va a estar full. Nosotros, Camaleón Studio, Tigba Studio, vamos a estar en una premiere antes que eso, obviamente. El 25 de abril vamos a tener que ir clavados también. Bueno, entonces, ese es el resumen, en fin, de lo que es la película Iron Man 3. No lo dije todo, no puedo decirlo todo, se hace muy largo, pero es suficiente para que ustedes se llenen de ánimo, se llenen de ganas de ir a ver la película. Bueno, ya terminando esa parte, vamos a hacerlo un poco más tico, un poco más costarricense. Para los que nos escuchan en otros países, bueno, sí, somos ticos. También pueden participar en nuestro Facebook, como les dije, www.facebook.com/camaleongráfico. Puedes escribir y puedes contestar las preguntas que te vamos a hacer a continuación. Es un poco jocoso, un poco salirnos de la seriedad del asunto, de toda la dificultad que estaba atravesando Iron Man. Contestemos lo siguiente, Heiner, si Iron Man viviera en Costa Rica... Si Iron Man viviera en Costa Rica, respóndame. ¿Viviría en Escazú? Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Dónde Santana? Viviría? ¿Dónde viviría? ¿En Santana? ¿Por qué viviría en Santana? No sé, es uno de los privilegios, ¿no? La gente que... O sea, usted dice que los que viven en Santana tienen plata. Sí. Entonces Iron Man, por eso viviría en Santana. Sí, sí, puede ser. Sí. O sea, yo diría que en Santana. Santana es el lugar más de plata de Costa Rica. Es un poquito más alejadito, pero es... No. Yo creo que viviría en Guanacaste. ¿Hasta allá? Claro, tendría una mansión en Guanacaste y nadie llegaría allá. ¿Qué va a vivir en Santana? Bueno, igual, contéstenos en nuestro Facebook y nosotros ahí vemos a ver quién tiene la razón. En un final Iron Man puede ir donde le dé la gana. Bueno, la otra pregunta, ¿a dónde recargaría Iron Man gasolina? ¿Necesitaría gasolina? No, no necesita gasolina. Entonces, ¿con qué gasolina? Sirve? ¿Con qué sirve? Sí, ¿con qué funciona? El maestro tiene una vara nuclear. Ni sabes cómo se llama, una vara nuclear, o sea, él funciona con energía nuclear. ¿Sí? ¿O no? ¿Tiene una luz en el pecho que la alumbra? ¿Una luz en el pecho que la alumbra? Sí. Ok, ¿y con qué funciona eso? Es como el corazón de él. Bueno, usted está bateando. Para mí, que sí funciona con electricidad, o quiebra lice, o si es con gasolina, no sé. Imagínese yo llegar con el carro, parquear, y ¿quién está adelante? Iron Man está recargando medio tanque de gasolina y se fue toda la gasolina de gasolina. Bueno, todo eso queremos que nos respondan la segunda pregunta, Heiner. Respóndame, a ver. ¿Cuál es? Tendría que pasar. A ver. Tendría que pasar. Listo. Riteve. Todos los autos o lo que sea aquí tiene que llevar una inspección. Tiene no, que llevar... no, Javier, es que él no tiene llantas. Él no tiene llantas en las manos. ¿Y quién dice? ¿Quién dice que solo con llantas? No tiene que revisar el... Bueno, como son las leyes acá. Tiene que pasar por todo. Bueno, sí, cierto. Para mí que sí tiene que pasar Riteve y hasta Iron Man le encontrarían defectos. Sí, eso es cierto. O hasta chotas le estarían bueno, haciendo. Sí, puros memes. Y dígame algo, ¿de quién nos defiende? ¿Por qué viviría aquí Iron Man? Hijo, por el mal gobierno. No, eso nos defiende los sindicatos y todos esos que nos defienden. Pero bueno, ¿de quién nos defendería? O sea, son preguntas para que penses. No para que me digas lo primero que se te dice la mente. ¿De quién nos defiende? ¿De quién nos defiende Iron Man? Bueno, de los inmamis nos puede defender de los políticos, ¿no? Bueno, sean creativos ustedes y envíennos sus respuestas. Y lo más importante, ¿cómo se mantiene? ¿Qué trabaja aquí? ¿O trabajaría? ¿O qué haría? Y si es millonario, ¿verdad? No trabaja. No tendría que trabajar. Entonces, ¿qué hacen todo el día? Bueno, son algunas de las preguntas que te hacemos y te pedimos que nos respondan en el Facebook. Repito, el Facebook, www.facebook.com/camaleongráfico. Ahí puedes entrar, ver nuestro post y contestar esas preguntas para que nos sorprendas con tu creatividad. Te damos muchas gracias por acompañarnos en nuestra sección Lo Nuevo del Cine. Esperemos los meses más largos, Heiner, de nuestra vida. Ay. Para poder ver a Iron Man 3 y que suba ACDC. ¡Que se venga! ¡Ah! Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Camaleon Geek Podcast. ¿Deseas compartir y comentar? En www.facebook.com/camaleongráfico y en nuestra página web www.camaleonstudios.com. Te esperamos muy pronto. Camaleon Geek Podcast, un programa geek para gente normal.